Creo que el mundo es cada vez más consciente de que el principal motor del secreto financiero es el Reino Unido. El gobierno británico no ha avanzado en términos de transparencia, sea a nivel de información al periodismo o al público, sea con su proceso de contratos públicos o secreto financiero. De hecho, este gobierno ha dado marcha atrás con una serie de compromisos adoptados por el anterior gobierno, también conservador, sobre, por ejemplo, el informe país por país para el control impositivo de las multinacionales. La corrupción es cada vez más evidente, como es de esperar en un país que está en el centro de una telaraña de opacidad y secreto financiero. Como sabemos, este tipo de política corroe y no solo impacta a los países a los que roba su recaudación fiscal, sino al mismo Reino Unido, que pierde mucho de sus ingresos fiscales. Una razón por la cual es muy difícil de crear un sistema impositivo equitativo en el Reino Unido es por esta tolerancia de la riqueza anónima y de la opacidad corporativa. Incluso cuando aprobamos leyes, no las aplicamos. El costo para el conjunto de la sociedad británica es cada vez más claro. A pesar de este panorama, el Índice de Secreto Financiero reconoce los avances que se han producido en los últimos años en temas como el intercambio automático de información financiera, firmado por más de 100 países, y el informe país por país para que las multinacionales paguen sus impuestos. En el horizonte hay dos iniciativas que podrían cambiar de raíz la naturaleza del problema: la creación de un registro global de activos que permita rastrear toda esta riqueza oculta y una convención de Naciones Unidas para formalizar un esquema impositivo global. Nuevamente, Alex Cobham, director de Tax Justice Network. We already have registries of a lot of assets. You know, so a lot of countries have a land registry that records. Tenemos registros de muchos activos. Muchos países tienen, por ejemplo, un registro de la propiedad de la tierra que contiene los datos del dueño legal o, mejor aún, del beneficiario final. Y muchos países tienen este tipo de registros para corporaciones y fideicomisos e instituciones. También existen para activos como yates o aviones privados y hasta obras de arte. Ninguno de estos registros es perfecto, pero sirven como punto de partida. Con esta base se puede crear un registro global de activos que pueda servir para las autoridades correspondientes, pero también para la sociedad civil y el periodismo. En cuanto a la Convención Impositiva de las Naciones Unidas, está claro que el sistema que se ha usado hasta ahora, el de la OCDE, no da más de sí. Ni los países desarrollados, ni mucho menos los países en desarrollo, están satisfechos con los actuales acuerdos para el impuesto corporativo internacional. Lo mismo sucede con la transparencia financiera. Es obvio que todos esos temas deben ser tratados en el seno de las Naciones Unidas. Mi sensación es que veremos que de acá a un año comenzarán las negociaciones para una convención sobre estos temas. My feeling is we might see negotiations on a convention begin within a year. Alex Cobham, director de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. ¿Cómo se insertan las multinacionales en este mundo del secreto financiero revelado por la Tax Justice Network? Ahora se lo contamos. Siga con nosotros. Recapitulemos lo que hemos visto en estos tres primeros capítulos de nuestra miniserie ¿Qué son los paraísos fiscales? Para empezar con una pregunta que suele aparecer en todos los debates. ¿Son ilegales los paraísos fiscales? Pues no, no lo son. Lo que es totalmente ilegal es el fraude fiscal a gran escala que se efectúa a través de ellos. ¿Son los paraísos fiscales islas tropicales que ocupan un lugar marginal en el funcionamiento de la economía global? Pues no, tampoco. Los paraísos fiscales ocupan un lugar central en el funcionamiento económico global de este siglo, tanto para el sector productivo como para el financiero, tanto para las grandes fortunas como para la mafia. Y los centros más importantes de la opacidad no se destacan por la belleza de sus playas. Son la City de Londres, Delaware en Estados Unidos, Suiza y Luxemburgo. En el tercer capítulo de la serie nos preguntamos, ¿quiénes son los principales protagonistas de este universo offshore? La respuesta es inequívoca. Las multinacionales. Un 65% de los flujos financieros ilícitos a nivel global son responsabilidad de las grandes corporaciones. En el último programa, el 71 de Justicia Impositiva, vimos que este fraude fiscal de las grandes corporaciones generaba una estructura impositiva injusta en la que lo que no pagaban las multinacionales, lo que no recaudaba el Estado por esta evasión impositiva, debían compensarlo otros sectores de la sociedad, sus clases media y baja o sus asalariados. Hoy nos vamos a concentrar en el impacto que tiene este gigantesco fraude fiscal corporativo en un sector clave para las economías nacionales. Nos referimos a la pequeña y mediana industria. Tomemos un ejemplo que nos va a servir de modelo para lo que pasa en la región, Colombia. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, las pequeñas y medianas empresas representan el 90% del sector productivo, generan el 40% del Producto Interno Bruto y más del 80% del empleo nacional. Como se ve, las pequeñas y medianas empresas son centrales para el desarrollo económico-social del país. Y Colombia no es un caso excepcional. Sucede en todos los países de la región. Pero según le dijo a Justicia Impositiva María Alejandra Osorio Arias, subdirectora de ACOPI, Central de Pequeñas y Medianas Empresas en Colombia, uno de los grandes obstáculos para su crecimiento es la competencia desleal de las grandes corporaciones. Mientras en la década de los 90 teníamos una participación de la industria en el Producto Interno Bruto cercana a más del 20%, estamos ya llegando a niveles del 11, del 10%. Eso quiere decir que sí hay un proceso de desindustrialización en el país, y en esto tienen mucho que ver las multinacionales que reproducen el capital en el país, pero que es todo capital que se va y no se vuelve productivo en el país. Es como se denomina capital golondrina. Entonces ahí es donde vemos una primera diferencia entre qué tipo de inversión extranjera requiere el país. Una inversión que genere desarrollo productivo, que genere transferencia de conocimiento, transferencia de capacidades, de tecnología, o simplemente inversión extranjera que llegue, registre aquí, reproduzca su capital y se devuelva a sus lugares de origen. Y en ese sentido, para nosotros ahí hay una consideración sobre el Tratado de Libre Comercio que hoy promueve esa inversión, pero de manera indiscriminada y sin permitirle al país tener políticas específicas de desarrollo productivo para orientar que esa inversión extranjera se dé en sectores que puedan ayudar a ese desarrollo productivo. Mirando el tema desde otro lado, ¿qué impacto tienen las multinacionales en la estructura tributaria de Colombia y en particular para las pequeñas y medianas empresas? Colombia ha dejado de percibir, por cuenta de los paraísos fiscales, más o menos 17 billones de pesos. Entonces, allí lo que está pasando es que por el nivel de exenciones tributarias a los que pueden acceder por la estructura financiera que tienen las multinacionales y las grandes empresas en Colombia, terminan pagando unas tarifas muy bajas de renta. Y por el contrario, las empresas más pequeñas terminan pagando unas tarifas efectivas pues mucho más elevadas proporcionalmente. Entonces, todo esto se vuelve un círculo vicioso en el que tenemos altos niveles o dificultades a nivel social que son el reflejo de estas dificultades económicas y de no tener posibilidades de aumentar el recaudo por parte de los que más tienen, cumpliendo el precepto constitucional, además que tenemos en Colombia, de la progresividad en el sistema tributario. ¿Qué política espera usted del gobierno que va a reemplazar a Iván Duque a partir de este 7 de agosto? Empezaría haciendo una cuñita sobre un tema que está ahorita en boga también, que es el cumplimiento de los 10 años del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. Y esto tiene mucho que ver con la discusión electoral, porque hace poco el presidente de la República, Iván Duque, señaló que era una estupidez que los colombianos que estamos planteando renegociar los tratados de libre comercio planteáramos pues un exabrupto, le parece a él. Y lo cierto es que hoy se hace muy importante que los candidatos sepan que los tratados de libre comercio sí han tenido consecuencias consecuencias nefastas para la producción nacional. Entre esas están las cláusulas de aseguramiento de las inversiones de las empresas que hacen que se riña con las políticas que intentan levantar ese velo corporativo y conocer cuáles son los reales dueños de las empresas para identificar cuáles son de ellos flujos ilícitos, la grabación de los dividendos, entre otros asuntos que están por discutirse en una próxima reforma tributaria que seguramente será iniciando el próximo gobierno. Entonces todo esto se hace muy importante porque las consecuencias de esos tratados de libre comercio también nos imponen unas reglas del juego, no solamente a nivel comercial como se ha querido hacer notar, en lo cual además nos ha ido supremamente mal. Pasamos de tener una balanza superavitaria con Estados Unidos a una balanza deficitaria ya desde hace 6 años, justo después de la firma del Tratado de Libre Comercio. Y lo otro es en términos de las políticas internas que tiene el país, que requieren, uno, una política de industrialización seria que pueda ayudar a enfocar los esfuerzos hacia sectores estratégicos de generación de valor agregado, volver a producir en el país a través de una política de sustitución de importaciones todo lo que éramos capaces de producir y dejamos de producir, y para hacer todo eso necesitamos renegociar los tratados de libre comercio. Y por supuesto, en términos tributarios, habrá que hacer las revisiones de la cantidad de exenciones tributarias que le hemos dado a multinacionales, a grandes empresas y a sector financiero y sector minero energético, por mencionar los grupos económicos y los sectores que más beneficios han recibido en Colombia a lo largo de las últimas décadas. María Alejandra Osorio Arias, subdirectora de ACOPI, Central de Pequeñas y Medianas Empresas de Colombia. Entre los tantos desequilibrios económicos y sociales que tiene América Latina, uno de los más flagrantes son las grandes ganancias que tienen los bancos. Un estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, la CELAC, halló que la rentabilidad de los bancos de la región duplica o triplica la de los bancos de Estados Unidos o Canadá y la Unión Europea. Pero además, estos bancos latinoamericanos pagan menos impuestos que en el resto del mundo. Ni siquiera la pandemia afectó esta enorme rentabilidad de los bancos. En estos 2 durísimos años de coronavirus, cuando cerraban empresas y comercios y los trabajadores perdían sus empleos, los bancos seguían teniendo balances extremadamente saludables. ¿Cómo se explica este desacople entre el sector financiero y el resto de la sociedad, incluso en épocas tan extraordinarias e inusuales como la pandemia? Se lo preguntamos a Guillermo Olietti, investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, la CELAC, y coautor del libro La mano visible de la banca invisible. La existencia del monopolio, sin duda, es uno de los elementos que permite a la banca hacer esto, y como siempre sucede, cuando el monopolio no es regulado, cunde en rentabilidad extraordinaria. Recordemos que en América Latina las ganancias del año 2020 sumó 42 mil millones de dólares. La banca latinoamericana es muy poderosa frente al resto de sectores productivos. En países desarrollados, o al menos hay contrapesos de otros sectores que permiten moderar esta influencia exagerada de la banca. En América Latina tenemos una desventaja, que es, además de la espalda económica que tiene esta banca, muchas veces cuando se trata de banca extranjera, tiene el apoyo de las embajadas donde radican las casas matrices de estas bancas, y por lo tanto enfrentarse a la banca, afectar sus monopolios, implica también enfrentarse a los intereses que defienden las embajadas. Y si por esto fuera poco, tenemos que agregar de que hay instituciones financieras internacionales que son muy permeables a los intereses de la banca, y en particular me refiero al Fondo Monetario Internacional. En un estudio reciente de la institución donde trabajo, encontramos que 3/4 de los funcionarios norteamericanos que dirigen el fondo, al salir del fondo inmediatamente después, empezaron a trabajar como CEOs, como grandes directivos, como presidentes, como ejecutivos de la gran banca internacional. Me refiero a instituciones como JP Morgan, Morgan Stanley, BlackRock, etc. Ahora, normalmente, ¿por qué vías es que los bancos obtienen su rentabilidad? ¿Y por qué es tan extraordinaria esta rentabilidad en los bancos de América Latina? Sí, hay básicamente 3 fuentes de rentabilidad. Una de estas fuentes de rentabilidad es la operatoria normal vinculada a la actividad de prestar dinero y recibir depósitos. Por esa intermediación entre ahorristas y prestatarios, digamos, cobra un diferencial de interés, una diferencia entre lo que paga a los depositantes de interés y lo que cobra a los prestatarios de interés. La otra fuente de beneficio son las comisiones que cobran, que en algunos países están más reguladas que en otros, pero no hay grandes diferencias entre los países. Donde sí hay muchas diferencias entre los países es en las fuentes más especulativas de ganancias. Son operaciones financieras, cambiarias, y eso genera una fuente importante de ganancias. Por ejemplo, en Argentina, el 20% de las ganancias se debe a estas operaciones especulativas. En Brasil, es casi un 30% de la rentabilidad vinculada a este origen. Y en el resto de los países, es mucho menor, está por debajo del 10% en casi la totalidad de los casos. Y hay una rentabilidad vinculada a la especulación con fuga de capitales a paraísos fiscales, ¿no? Nosotros pensamos, digamos, de que la banca es un actor, un partícipe necesario del proceso de fuga de capitales. La enorme cantidad de capitales que sale y egresa de América Latina no va en avión, no lo llevan en billetes, digamos. Son, la mayoría de ellos, involucradas con las actividades de elusión, de blanqueo, de actividades ilícitas o semi-ilícitas orquestadas por los bancos. Ahora, ante esta situación, digamos, ¿cuál sería la salida técnica y política a esta situación? Sobre la salida política te diría que hay alternativas y hay ejemplos exitosos de países que consiguieron hacerlo. Están al norte de Argentina, ¿sí? Pero no hay que ir al norte de Estados Unidos, que siempre miramos, o Europa, ¿no? Si miremos al norte, por ejemplo, de un país muy pequeño, muy modesto, que supo hacer una regulación espectacular sobre la banca, y ese país se llama Bolivia. En Bolivia tuvieron un banco central absolutamente extraordinario, recibieron un país absolutamente dolarizado y consiguieron revertirlo por completo. Ya tienen más de una década con el tipo de cambio absolutamente estable en 7 pesos por dólar. Tienen menos inflación que Estados Unidos. Y eso lo han logrado, entre muchas otras medidas, gracias a una actividad muy activa del Banco Central, que entre otras cosas regula el capital y para qué se usa el capital bancario. Les exige a los bancos, por ejemplo, que cumplan determinadas cuotas de inversión contribuyendo con préstamos a sectores productivos determinados que el Banco Central y el gobierno establecen como prioritarios para ser financiados, para eliminar problemas como escaseces de producción o de divisas. Invierten en sectores donde ellos analizan cuáles son las prioridades e invierten ahí. Por otro lado, no le permiten estas ganancias extraordinarias. Si bien tiene ganancias extraordinarias Bolivia, son de lejos de las más bajas de la región, sobre todo después de pagar impuestos. ¿Por qué? Porque después de pagar impuestos, Bolivia les cobra un impuesto adicional. Cuando la banca tiene una renta extraordinaria, cuando supera cierto criterio de rentabilidad extraordinaria, duplica el impuesto a las ganancias. Ahí en Bolivia el impuesto a las ganancias de las sociedades, de las empresas, es del 25%. Cuando un banco tiene ganancias extraordinarias, pues le cobra el 50%. Y eso ha generado una enorme masa de recursos que hoy en día está invirtiendo en otras actividades productivas, entre ellas está empezando a tener una banca pública que antes no tenía y le está empezando a financiar con estas actividades. Recordemos siempre que esta rentabilidad extraordinaria de un sector como la banca, que es proveedor de otros sectores, porque le da crédito a las empresas, a las familias y también al Estado, para los otros sectores la rentabilidad de la banca extraordinaria significa costos financieros extraordinarios. O sea que es un juego de suma cero, lo que uno gana el otro pierde, y por tanto esto creo que no lo podemos permitir. Guillermo Olietti, investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica y coautor del libro La mano visible de la banca invisible. Veamos ahora el ejemplo de Ecuador para dimensionar el impacto que tiene este sistema bancario distorsionado en la vida del ciudadano de a pie. Sigan con nosotros. La historia reciente de Ecuador debería ser de estudio obligatorio sobre los peligros que representan los paraísos fiscales, la desregulación y la banca offshore para una sociedad moderna. Como vamos a ver, estas palabras arias, casi feas, banca offshore, desregulación, están detrás del mayor éxodo de ecuatorianos de la historia del país. Una historia que está compuesta de desgarradoras historias a nivel individual y familiar. Hagamos un breve repaso histórico. En la década del 90, Ecuador, como otros países de la región, liberalizó su economía y su sector financiero. El resultado fue una explosión de la banca offshore. Según un informe del Banco Mundial, esta banca offshore fue clave para la fiesta financiera que se vivió en esos años, un caos de fondos y préstamos y supuestas inversiones que iban y venían entre el país y opacas sedes financieras en el extranjero. La fiesta terminó con una resaca espantosa. Un 70% de las instituciones financieras del país terminaron en bancarrota y cerraron sus puertas. El 9 de enero del 2000, el presidente Jamil Mahuad anunció la dolarización de la economía, a la que calificó de única salida. Con la dolarización no terminó, sino que se agravó la resaca económica social. Según un cálculo de Naciones Unidas, el Ecuador tiene hoy más de 1.100.000 emigrantes, casi un 7% de la población. Ironías del destino, estos ecuatorianos que tuvieron que buscarse la vida en otra parte están sosteniendo la economía del país y su catastrófica dolarización con las remesas que envían del extranjero, que representan alrededor de un 3% del Producto Interno Bruto del país. Justicia Impositiva dialogó con Ivanova Nieto, presidenta de la Red de Radios Universitarias del Ecuador, quien comenzó contándonos sobre la crisis bancaria que sufrió el país y su impacto en la sociedad ecuatoriana. Primero, nos agarró de sorpresa ese feriado. La gente fue al banco, ya habían rumores previos en noticias entre la gente que iba a haber un feriado bancario, pero no había nada oficial, las autoridades más bien negaban, y cuando se encontraron con las puertas cerradas, fue un shock bien fuerte porque mucha gente había tenido en el banco los ahorros de toda su vida. Ahorros de jubilación, ahorros de pensiones. Mucha gente le causó un impacto tan fuerte que le llevó al suicidio. Gente de la tercera edad, gente que había perdido no solo el dinero, sino que iba perdiendo sus bienes como sus casas porque tenía deudas. Entonces tú veías sobre todo la gente, digamos, la clase trabajadora, ¿no? O sea, gente que de trabajo formal e informal, desesperada en los bancos esperando una respuesta. Uno de los impactos de todo esto fue la migración, la decisión de mucha gente de emigrar. Sí, eso fue una consecuencia, ¿no? O sea, entró en desesperación, no tenían trabajo, habían perdido los ahorros, no había posibilidades, nos cambiaron de moneda y comenzó a migrar a través, además, de todas las redes ilícitas, ¿no? O sea, el coyoterismo se aprovechó y los pocos bienes que mucha gente tenía, que sobre todo era del sector rural, como terrenos, propiedades así, ganado, entregó como garantía y se quedó endeudada. Bueno, aquí les llamamos los chulqueros, a los prestamistas informales de dinero para poder pagar a los coyoteros y lograr salir. Los coyoteros son el contacto que tienen para tramitarte y llevarte hasta la frontera y te cobran por ello, el tiempo que sea, ¿no? Entonces puede ser con documentos falsos para ir a España. Son grandes redes que van a buscarte una salida de tu país pagando, escondiéndote, llevándote en transportes hasta otros países, van cruzando fronteras hasta que logres embarcar e irte para allá. Entonces, todo eso cobran previamente y como no tienen todo el mundo para pagar todo, porque además necesitas tener dinero para allá, ellos pasan a hacer las escrituras a nombre de alguien, ¿ya? Como que te has hecho una venta. Y ellos se quedan con eso como garantía de que les paguen. Todo esto empieza con una crisis bancaria que en realidad se debe en gran medida a todo un sistema muy desregulado con banca offshore, donde se produjeron préstamos sin ningún tipo de control, un desmadre financiero. Todo eso produjo una crisis que provocó una migración masiva y ahora los migrantes son los que sostienen en parte al país con sus remesas y son los que sostienen de alguna manera, me imagino también, un sistema como la dolarización del país, que es un sistema que tiene algo de chaleco de fuerza para el desarrollo económico ecuatoriano, ¿no? Sí, veía las últimas cifras del Banco Central que señalan que en el 2020 por la pandemia ha habido una reducción de las remesas de 570 millones de dólares, ¿no? De ahí hasta el 2019, pre-pandemia, las remesas son de 3.234 millones de dólares que recibe el país de las remesas de los migrantes. Poco más, poco menos, fluctúa, pero esa es como la base, ¿no? Digamos, siguen siendo más o menos los migrantes los que sostienen gran parte de la economía nuestra, ¿no? Es paradójico y es terrible, pero es porque tienen familiares todavía aquí, ¿no? En el momento en que comienzan a irse los familiares también, ya no tienen necesidad de enviar nada y por lo tanto ese rubro va disminuyendo también. Y lo que te cuento de Ecuador ocurre en otros sitios también de América Latina, y que también el Ecuador ha tenido que afrontar la inmigración, ¿no? Desde otros lados como Colombia, como Venezuela ahora, como Perú, que también es otra cosa que nos afecta. O sea, los recursos que se pagan salen a través de remesas de otra gente que manda a sus propios países, ¿no? Ivanova Nieto, presidenta de la Red de Radios Universitarias del Ecuador. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @j-impositiva. O suscribirse en nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de Tax Justice Network se despiden Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.